el malo, el FBI me anda buscando. Pero no importa, me conocen por un hombre falso. Me dicen duro, traquetero, mafioso, narco. Vea por toda parte, me anda buscando. Yo soy el malo. Me dicen el malo, los palos, los jalos. Se mueren si los señalo con la tundu, los calo. A la Glock 32 le instalo. Muere fulano y me engano. Mucho oro, flujitano, no dicen los cirujanos. Tengo Tuger, tengo Murano, my mind. Tengo Globes, tengo Fules y las máscaras by day. Vamos a darte par de tiros como hicieron a DA. Así que son asesinos, métanse pa' la Fi-Fi. Tengo Shooter, tengo Tuger, tengo Murano, my mind. Tengo Globes, tengo Fules y las máscaras by day. Vamos a darte par de tiros como hicieron a DA. Así que son asesinos, métanse pa' la Fi-Fi. Estos boys inflitan safari. Artistas, comediantes como Larry. No se vayan a ir de over con la pali. A usted no lo respeta nadie, aunque anden en Ferrari. Ustedes con cinco guardias, nosotros con las pistolas en los parties. En la oscuridad con la sombra de cara, ni uno nos nombra. Haciendo una o en el cobre, lian en moto, les maniobra. Hay pistolas de más y las manos sobran. Vamos a darle a tu corista. Aquí todo cobra. Le combino purple dream en copa, yo no bebo vino. Con el M16 le voy a romper los intestinos. Quieren darle flow, niga, no ven que dan al vino. La salsa me tiene chino. I'm sexy, le cocino. Ando con Ted Bundy, el chacalito, mi asesino. La Glock 30 se bajó el judío Valentino. En la Raptor con el R, el PRI y los palestinos. Atentados y nos fuimos. Hacimos y deshacimos en el mercado clandestino. Invertimos, invertimos en el drip y no escatimos. Toda la puta en una limo, en 100 no bebecimos. Dame de ese garabe, me tiene fino. Tengo Shooter, tengo Tuger, tengo Murano, my mind. Tengo Globes, tengo Fules y las máscaras by day. Vamos a darte par de tiros como hicieron a DJ. Así que son asesinos, métanse pa' la Fi-Fi. La 5-5, el callejón de las flores. La doble L, di la Selpore. Como Fore, te deseo Fortuna Music. Ahora yo soy el malo. La PDI me anda buscando, pero no me importa. Me conocen por un nombre falso. Me dicen duro, traquetero, mafioso, narco. Que por todas partes me andan buscando. Yo soy el malo.